Para la realización de esta práctica, en primer lugar, he hecho un rastreo de imágenes en dos de los bancos de imágenes vistos en clase. Primero busqué fotos en Google Imágenes que pudieran aparecer en mi blog. El resultado fue de una imagen, una fotografía realizada por Edith Smith, la cual añadí a la entrada de El Torreón de Albolote. Esta imagen, en este caso, no está sujeta a derecho. Para la segunda búsqueda utilicé Itinai y utilizando las dos posibilidades que presenta este banco de imágenes, en primer lugar subiendo la foto y en segundo lugar copiando el link donde se encuentra dicha foto, el resultado fue en ambos casos de cero imágenes. Para la segunda parte de la práctica, he supuesto tener un presupuesto para la compra de imágenes en bancos de imágenes de pago. En primer lugar busqué en Edge Photostock, después en Getty Images y en último lugar en Corbis Images, utilizando el mismo tema en los tres buscadores. Este tema fue Granada. El tiempo que he solicitado en las tres ocasiones ha sido de un año para una web pública, con ciertos aspectos culturales. En primer lugar, en el único banco de imágenes que no hacía falta registrarse ha sido Getty Images, aspecto que considero ventajoso con respecto a los demás bancos de imágenes. Si analizamos el precio, el más barato es el primer banco, Edge Photostock, con un precio de 74 euros, por el que me decantaría si dependiera del presupuesto. Aunque los resultados que me ofrece sobre el tema propuesto son mínimos comparados con Getty Images o Corbis Images, los precios de las imágenes de estos bancos rondaban los 400 y 1000 euros respectivamente. Los mejores resultados los ha presentado Getty Images, así que, suponiendo que mi empresa tuviera un gran presupuesto, me dispondría a elegir la imagen que me ha ofrecido Getty Images, primero por el trato que tienen hacia el buscador con respecto a no tener que registrarse en dicha web, y segundo, por los resultados que ofrecen, que son los más acertados para mi blog.